www.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar las producciones especiales de la radio. Corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Yo quisiera saber si en mi ausencia, temporaria, casual, fortuita, por razones de fuerza mayor, mis compañeras de clase, mis compañeras de banco, me sostuvieron aquí o no. Sí, por supuesto, te hicimos quedar re bien, Javi, por supuesto. Te tomamos apuntes, tenemos resumen, todo. Una es cosa más, dijimos que habías estudiado para la clase de hoy. Vamos a ver. Me mandaron al frente. Y sí, algo teníamos que decir. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública, la última de la semana de hoy, semana que es la víspera del encuentro que vamos a tener el día domingo allí en el Bar Berlín, pero bueno, eso vamos a dejarlo para los programas que se dedican a las cuestiones prosaicas. Nosotros estamos aquí para, bueno, justamente estar con el tema del conocimiento. Así que la fiesta, las festividades, las dejamos para otro momento. ¿Les parece? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Victoria. Muy buenas noches, Valeria. Hola, Javier. Muy buenas noches. Bien, bueno, hoy nos acompaña la ingeniera agrónoma Susana Feldman, a quien ya estamos saludando. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo tal? Muy bien, el tema de... Bueno, primero contemos, ¿quién es Susana Feldman? Susana Feldman es ingeniera agrónoma y docente de biología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ciencias Agrarias, ahí en Zavalla. Exactamente. Antes de estar en Zavalla funcionaban ahí al lado de derecho. A dos cuadras de acá. Exactamente. ¿Cómo hacían para funcionar en Ciencias Agrarias en un lugar que está en el medio del centro de una ciudad? Era complicado, pero yo estudié ahí del 75, bueno, estoy diciendo la edad casi, pero teníamos ahí las clases. No te olvides que Ciencias Agrarias, lo que se intenta enseñarle, el objetivo nuestro es de formar profesionales con una sólida formación biológica y científica en general, y de manera tal de que puedan después seguir profundizando conocimientos científicos a medida que van surgiendo y ser capaces ellos mismos de ser o investigadores científicos, desarrolladores de nuevas tecnologías, aplicadores de tecnologías existentes, por lo cual hay mucha clase de aula. Claro. Mis alumnos en la facultad, yo estoy a cargo de la cátedra de biología, no salimos al campo. Nuestro lugar de trabajo es el aula donde explicamos y los laboratorios donde ellos ponen el ojo en el microscopio después de haber leído mucho. Claro. Por lo tanto, la facultad funcionaba acá, era complicado, estábamos todos medios amontonados, con olor a murciélago, los laboratorios eran chicos, teníamos que tener turnos de trabajo bastante estrictos y teníamos ya el campo experimental, porque esa es una donación de larga data que está en poder de la Universidad Nacional de Rosario. Claro, pero la entrada inclusive era por calle Santa Fe, no por calle Córdoba. Por calle Santa Fe 2051. Ahí está, yo lo recuerdo porque en realidad iba a la escuela que está al lado, el Normal 2, así que debe siempre... haber tenido una novia por ahí. No, escúcheme, estaba en la secundaria, yo, no, digamos, tenía en todo caso, eran así algo como lejano, los estudiantes de ciencias agrarias, pero claro, siempre veía, me llamaba la atención, ¿no?, que en un mismo edificio conviviera, bueno, además del Museo Ángel Gallardo, que conviviera derecho con ciencias agrarias. Me parecía una mezcla medio extraña, digamos, no era el mismo edificio. No, éramos vecinos. Claro, éramos vecinos, sí. Y yo creo que alguna vez nos prestamos harina, claro, o dos huevos, digamos, no. Uno atravesaba derecho si quería salir por calle Córdoba, pero no recuerdo otra cosa en común. Claro. Funcionaban como dos facultades totalmente independientes con sus propias características, lo cual es lógico, porque sí, tienen objetos de estudio que no... Si bien hay, digamos, en la facultad, nuestros alumnos, y yo como alumno también lo hice, estudiamos legislación agraria, no es de las materias favoritas para nosotros. Lo cual es lógico, porque si nos gustaran las leyes estaríamos estudiando derecho. Claro. Y sos docente de biología. Exactamente. ¿Es una materia en qué año está en la carrera? Primer año. ¿Y es una materia importante en la currícula? Los introducimos a lo que es el conocimiento del mundo viviente. Tratamos de explicar. Hay dos aspectos importantes que tratamos de explicar. Primero, ¿cuáles son las bases de la vida? O sea, ¿qué entendemos por vida? ¿Cuál es la unidad más pequeña, que es la célula? Buena parte del cuatrimestre, porque es una materia cuatrimestral, gira alrededor de célula. Y tratamos de que puedan comprender lo que es el concepto de propiedades emergentes de los niveles de organización de la materia viva. Uy, el título es largo, pero es muy fácil. Sí. Yo empiezo siempre con un ejemplo que es muy fácil de entender. Supónganse que yo a ustedes tres los conozco perfectamente bien desde que nacieron. Conozco absolutamente todo, soy muy chusma y me ocupé de averiguar absolutamente todo, todo, todo. Sí. Conociéndolos a cada uno de ustedes en forma individual, desde que nacieron hasta ahora, ¿yo podría llegar a predecir cómo va a ser el funcionamiento de una clase si yo tuviera que darles clase a ustedes? Supongo que no. ¿Por qué no? Porque más allá... Bueno, claro, puede ser, porque no... La respuesta es correcta, es no. No, digo, en realidad porque me parece que hay variables también que escapan a la cuestión biológica. Yo no estamos hablando acá de conozco si sos de Boca o de Central, sí, o de River, si te gusta mirar fútbol o a las leonas, y qué otro color de camisa te gusta usar. Sí, aunque nos conozca, acá, nosotros todo, podemos salir con una pregunta distinta o girar la clase. ¿Qué es lo que yo no puedo predecir exactamente conociendo las individualidades? El todo. El todo siempre es mucho más que la suma de las partes. Porque cuando yo conozco individuos, no conozco, por ejemplo, si yo sé cuántas ratas hay en el puerto de Rosario, supongamos que no hacen los tratamientos y que hay ratas en el puerto de Rosario, discúlpenme quienes están a cargo, es un ejemplo nada más, inventado, no es verdad. Pero supongamos que yo conozco cuántas ratas hay. Una rata va a tener tantas pariciones. La población de ratas va a tener una tasa de natalidad por año. Y la tasa de natalidad es una propiedad emergente, surge porque hay una población de ratas. Si yo tengo una ratita sola, no. Claro. Entonces, en biología eso es fundamental, porque una cosa es tener una plantita en un experimento, en una maceta, donde yo en ese suelo lo riego, lo fertilizo, bla, bla, bla, y yo nada más que con el resultado del experimento en macetas, no puedo determinar o no puedo predecir cuál va a ser el resultado de la cosecha a nivel país de soja este año. Bien. Porque la planta en el cultivo sufre el viento, sufre la competencia con las malezas, las otras plantitas que están al lado y que también usan agua, sales, le hacen sombra. Viene un insectito y se lo come, un hongo ataca la hoja y provoca una mancha y esa hoja se cae. Todas esas son propiedades que está sufriendo la población de plantitas de soja o de trigo, de la que sea, no importa, la población de plantitas que están creciendo en un suelo determinado, en bajo condiciones climáticas determinadas y en un periodo determinado. ¿Por qué hacemos el experimentito en plantitas entonces? Porque nos permite inferir, nos da una pista. Pero así como nunca en medicina humana se pasa del tubo de ensayo al humano directamente y siempre se prueba en un modelo animal, ratitas, yo tengo mi hermana, trabaja con conejos, según el tipo de patología en particular. ¿Por qué? Porque no se puede extrapolar del tubo de ensayo al humano. Claro. porque hay que pasar primero por un organismo, porque un organismo es mucho más que todas las células y que todo lo... Lo que le pasa al cerebro puede afectar al corazón, y si tiene problemas de riñones va a afectar a esto. Entonces siempre el todo es más que la suma de las partes. Entonces, volviendo atrás, ¿por qué venía esto? Que en biología tratamos de que tengan las ideas de qué es una célula y cómo funciona y cuáles son los procesos básicos, porque ese es el sustento para las materias que vienen después. Las grandes diferencias entre tipos de células, ¿dónde las vamos a encontrar? Poder usar la herramienta más sencilla que tenemos desde el año 1600 y pico, que es un microscopio óptico, que en la facultad tenemos mucho. Tenemos muy buen instrumental en la facultad y estamos en medio del campo, pero somos una buena facultad, modestia aparte. Por lo menos tenemos muy buen equipamiento. Y renovada, porque las obras que inauguraron hace poquito. Sí, con mucho esfuerzo, sí. Y todavía falta más y queremos más. Estamos hablando de la Facultad de Ciencias Agrarias, ahí que está en Zavalla. Sí. Y el otro concepto que queremos que le tengan en cuenta es que cada nivel tiene propiedades que lo caracterizan, que dependen de las anteriores, pero que son absolutamente nuevas y que requieren instrumentos distintos para estudiarlo. Cada nivel biológico estamos hablando. Cada nivel de organización de la materia viva. No es lo mismo si vos querés estudiar un organismo entero que si querés estudiar células aisladas. Si querés estudiar una población o si querés ver un ecosistema. O, si lo mirás en la escala más alta, la biosfera, ser todo el mundo viviente en el cual estamos. Bien. Entonces, entre esas dos cosas está nuestra materia. Es clarísima la descripción que ha hecho de la materia biología, que se da, como recién decía Susana, en primer año de la carrera de Ciencias Agrarias. ¿Cómo se le llama? ¿Carrera de Agronomía o de Ciencias Agrarias? La facultad se llama Facultad de Ciencias Agrarias, pero esta el título es Ingeniero Agrónomo. Ahí está. Pero esta materia es común también a una carrera nuevita, recién estrenada este año, que es Licenciatura en Recursos Naturales y Biodiversidad. Ahí está, perfecto. Bien, sí, esa la sabíamos del año pasado, cuando habíamos hablado, no recuerdo si con ella o con alguien de la facultad, hablando justamente de esta... Conmigo, Brasil, con ella, porque soy la directora de la carrera. Ahí está, justamente hablamos con los directores en Cátedra Abierta. Justamente con esta carrera, justamente como decía vos, recién estrenada. Bien, bueno, hecha ya la presentación formal de quién es la docente que nos acompaña hoy, Susana Feldman, ¿a qué se dedica específicamente en el nivel de grado? ¿Qué enseña? Exactamente, ¿qué es lo que enseña? ¿Cuál es su recorrido académico? Yo diría que en breve nomás vayamos ya a la clase propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es biocombustibles. Adelante, cuando quieras. Bueno, biocombustibles, si lo desarmamos en dos partes, quiere decir combustibles obtenidos a partir de materiales biológicos, o sea, organismos vivos, partes de ellos resultado de sus procesos metabólicos. Y hay que hacer primero una salvedad. El primer combustible que usó un hombre era un biocombustible, porque fue leña. Fue uno de los grandes avances del hombre, allá habrá sido, calculo, que hace unos 15.000 años atrás, más o menos, cuando se dio cuenta que el fuego era peligroso porque lo podía quemar, es decir, matar, le arruinaba las plantitas que él comía, pero que también ahuyentaba a los animales, que los animales que quedaban quemados por el fuego después se podían comer más fácil, que iluminaba, que calentaba, y la domesticación del fuego, lo que Prometeo le robó a los dioses según la mitología griega, fue el primer, no sé si el primero, pero por lo menos uno de los más importantes que llevó a que después pudieran todos los otros pasos, que bueno, supongo que los antropólogos, los arqueólogos lo deben estudiar y saber mucho mejor que yo. Entonces, los combustibles son una necesidad. Durante muchísimo tiempo lo que se usó fue leña. En países con poca leña se usaron también excrementos animales, por ejemplo en la India, el excremento de bovinos, que para ellos es un animal sagrado, pero sí usan sus excrementos como fuente de para calentarse, para cocinar, etcétera. Y un gran avance fue, digamos, un avance en el cuanto a la posibilidad de obtener combustible, porque los combustibles permiten calentarnos, etcétera, etcétera, fue el descubrimiento de carbón, yacimientos de carbón mineral, que se dio en forma coincidente más o menos con la revolución industrial, el invento de la máquina de vapor de Watt, que significó una revolución tan digamos, impactante como la del descubrimiento del manejo del fuego y la invención de la agricultura. A partir de ahí se empezó todo lo que se conoce como los primeros pasos de la industrialización moderna. Con lo cual empieza en paralelo, por un lado, problemas de desocupación, porque antes la mayor parte del tiempo la gente que estaba haciendo trabajando, porque había que trabajar mucho para poder obtener la comida, y los que no trabajaban guerreaban, y los que no eran muy poquititos, y bueno, eran los únicos que no hacían ni una cosa ni la otra. Pero probablemente mis tataratatarabuelos hayan estado trabajando de sol a sol en algún lugar de Europa, porque bueno, desciendo de europeos, ¿no? Entonces, cada vez empezó más el uso de combustibles. El otro gran salto fue el descubrimiento del petróleo, que hace poco más de 100 años que se empezó a usar. Ya existían motores a combustión interna. Los primeros motores a combustión interna se hicieron usando como combustible alcohol. Cuando se descubre el petróleo y se empieza a ver de que se puede a partir de ahí obtener combustibles que eran mucho más económicos, más fáciles de transportar, etcétera, etcétera, se descarta esos usos, esos motores antiguos, y se los adapta, en realidad no es que se los descarta, se los adapta para usarlos a partir de combustibles derivados de este líquido negro que pasó a ser llamado el oro negro, porque significó una fuente de ingresos muy grande para aquellos sitios donde estaban los yacimientos. Comienza entonces un gran proceso de aumento de las posibilidades de comunicación por los medios de transporte, la industrialización, toda nuestra economía, toda nuestra forma de vida, la electricidad, que es la por la cual, a través de la cual llega mi voz, y prender la luz y usar la computadora, etcétera, está todo ligado a combustibles en última instancia. Paralelamente, o como consecuencia de esto, como efecto colateral, aumentó muchísimo las emisiones de dióxido de carbono, o sea, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y en las últimas décadas comenzó a cada vez más a alertarse a nivel internacional, por un lado, que la convicción de que las reservas de combustibles fósiles, es decir, que provienen de organismos vivos pero que estuvieron enterrados durante millones de años a grandes profundidades, a partir de los cuales se formó ya sea el petróleo o el gas natural, es el metano, que está en el subsuelo. Y por un lado, entonces, que no son infinitas esas reservas. Se van descubriendo nuevas, algunas son muy difíciles de obtener, por ejemplo, y con riesgos muy grandes. Veamos lo que pasó en la British Petroleum en el Golfo de México. Entonces, son finitas, difíciles de obtener en algunos casos. Y por el otro lado, mucha gente empezó a alertar: la temperatura del promedio del planeta ha subido. Es muy difícil poder hablar de, durante mucho tiempo, mejor dicho, estuvo muy en discusión el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque faltan datos. Nosotros, digamos, yo me considero una científica así chiquitita, pero sí tengo la impronta de quienes fueron mis maestros y de lo que yo sigo estudiando, y es que no puedo arriesgar nada si no tengo datos. Los datos son el límite dentro del cual podemos hablar. Si yo no tengo información a la cual yo le pueda tener confianza, y ese es un término estadístico, yo no puedo decir nada, porque si no son meras especulaciones, charlatanería, y eso es un poco a veces lo que pasa en algunos campos. Para que una variable pueda, un climatólogo o gente que trabaja en ciencias de la atmósfera pueda tenerle confianza, pueda decir si esto es un resultado válido, hacen falta series de datos de años, de 25, 50 años. Los instrumentos que tenemos son mucho más nuevos. ¿Y entonces, cuáles son los datos que faltan? Entonces, no tenemos tantas series de datos, pero tenemos un montón de evidencias indirectas en las cuales sí podemos confiar teniendo en cuenta nuestros instrumentos. Por ejemplo, burbujas de aire encerradas dentro de bloques de hielo. Si esos bloques de hielo que tienen vestigios de materia orgánica Yo puedo datar esa materia orgánica, puedo decir qué antigüedad tiene esa materia orgánica con métodos confiables y puedo ver cuánto dióxido de carbono tiene esa burbuja de aire que quedó dentro. Entonces puedo decir, hace 30.000 años, hace 50.000 años, hace 200.000 años, había tanta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, lo que sí sabemos es que subió mucho la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y la grandes sectores de la comunidad científica están hablando de un cambio global con una mayor frecuencia en algunos fenómenos extremos. Una mayor probabilidad, fíjate cuán cauto soy y no quiero hablar mucho de esto porque para esto deberían traer a la doctora Coronel, que es la profesora de la cátedra de climatología. No, es amiga mía, no quiero meterme en su campo, pero hay evidencias muy sólidas que permiten asegurar de que hay una mayor frecuencia de eventos extremos, áreas donde va a haber sequías, áreas donde es probable que haya inundaciones, es probable que haya mayor cantidad de tormentas, que llueva la misma cantidad pero en menos tiempo, o menos cantidad y en menos tiempo. Entonces empezamos a tener el escenario. Mayor demanda de energía, porque todo el mundo quiere tener aire acondicionado. Todo el mundo quiere tener luz en la casa, alumbrado público. Todos los detalles de confort que... ¿Qué derecho tengo yo a decirle no? Vos sí lo tenés, no, vos no. Un tomógrafo para hacer un estudio. Todo eso requiere energía y en grandes cantidades. Entonces, aumenta la demanda de energía. Los recursos posibles para suministrar esa energía son finitos. Hay una cantidad determinada. Es probable que podamos encontrar algo más. Es probable que en algún momento los físicos hagan de esos grandes descubrimientos que por ahora son en teoría, pero que todavía no pudieron hacer los dispositivos prácticos reales que permitan aumentar la eficiencia de la energía solar, que permitan esto, lo otro... Pero hasta ahora no lo tenemos. Por lo tanto, hubo gente que empezó a decir, bueno, busquemos otras fuentes de combustibles. En lo que estaba pensando, mientras escuchaba lo que hablabas respecto de los datos y la posibilidad de actuar y cómo uno habla, me venía a la cabeza lo que hablábamos durante los jueves anteriores con Adriana Tripelli, acerca de lo que son las medidas preventivas y las que son las medidas precautorias. Uh-huh. Que las medidas precautorias son las que, pese a no tener datos y sí tener ciertas inferencias a partir de los pequeños datos existentes, uno puede tomar igual algunas medidas de orden político como para tratar de regular y que no sea solamente una, digamos, que uno no vaya necesariamente atrás del dato, porque si no, digamos, como que era más complicado. Y me venía eso a la cabeza nomás, pero era solo una reflexión. Una reflexión así al paso nomás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué grupos de combustibles se pueden incluir dentro de lo que es biocombustibles? Se puede incluir, por un lado, el biodiesel, o sea, un compuesto que se obtiene a partir de aceites por un proceso llamado transesterificación, proceso químico no muy complejo. No me hagan escribir la fórmula ahora porque no me la acuerdo de memoria, pero es una ecuación, son una serie de ecuaciones muy sencillas que se pueden obtener a partir de aceites ya sea recién extraídos o aceites ya usados. Eso es por un lado, esos sirven para lo que se conocen como los motores que funcionan con el ciclo diésel. Precisamente se extraen específicamente de oleaginosas. De cultivos oleaginosos que en la Argentina se siembra mucho. Y porque pueden o no ser como comestibles, o sea que no puede ser un aceite que tenga algún principio activo por el cual no sea apto para consumo humano, cuya extracción de ese principio activo, removerlo, sea muy costosa. Entonces sería más adecuado, creo que es lo que pasa con la jatrofa y algunos otros, el bioetanol y el biogás. El biogás, así dejo el bioetanol para el final, que es lo que me gusta. El biogás se obtiene como resultado de la fermentación, o sea, de la degradación que hacen determinados hongos y bacterias de lo que son residuos biológicos. O sea, ese precepto bíblico del polvo eres y al polvo irás es una forma muy sencillita de resumir lo que es el ciclo del carbono. Todos los organismos vivos tenemos carbono y algo más, pero sin carbono no. porque ese es el esqueleto de todas las moléculas orgánicas. Es tal así que la mayor parte de las, en las moléculas orgánicas que uno ve en los libros, en los primeros capítulos aparece el carbono, después ya ni se pone, porque por convención uno mira y lo que no hay nada es carbono e hidrógeno. Ajá. Cualquiera que está en el tema lo conoce, se da cuenta y lo puede entender igual. Todos somos carbono, entonces. Carbono y algo más. Bien. Pero seguro que tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son los básicos. Y después hay algunos otros agregaditos. Entonces, en el proceso de descomposición se obtiene un gas, que es el gas metano. Es la molécula orgánica más sencillita. Un carbono y cuatro hidrógenos, CH4. Y ese puede usarse para directamente para liberar energía en forma de calor, o sea, cocinar, calentar con una estufa, o eventualmente mover una turbina y generar energía eléctrica. Digamos, hay desarrollo ya en plantas piloto y en algunos lugares del mundo funcionan generadores de energía eléctrica que después se distribuyen por las redes como cualquier otra, como la energía eléctrica, uh-huh. Y obtenido a partir de, en lugar de ser usinas a gasoil, como la que tenemos acá, son usinas impulsadas por, el combustible es metano. Eso es por un lado. Y el bioetanol es el etanol, es el alcohol de dos carbonos, obtenido como resultado de fermentaciones. Esas fermentaciones las hacen hongos y el grupo de hongos más conocidos es uno de los grupos de hongos que todo el mundo de alguna forma estuvo en contacto, aunque no lo sepa. Es el buen Saccharomyces cerevisiae, el nombre es complicado, pero ya creo que le da una pista. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. No, a mí no me da pista. Os me no. doy. Cerevisiae me suena, pero... ¿A qué no, no le suena a cerveza? Mira. Bien, se usa la industria de la de panificación para leudar, hacer el pan dulce, y la industria de las bebidas alcohólicas usa hongos. Pero ayer estuve toda la tarde amasando pizza y estuve en contacto con este hongo y ahora no me lo acuerdo. A mí no lo sabía. A mí se me ocurrió, pero pensé que era una deformación profesional. Así que, y fíjense qué cosa anecdótica. Toda cultura, digamos, seguro que los antropólogos esto lo tienen que haber estudiado. Todas las culturas surgieron alrededor de una fuente de hidratos de carbono, granitos con harina. Maíz, trigo, avena, cebada, centeno, maíz en América. Uh-huh. Rápidamente se dieron cuenta que moliéndolo y después tamizando obtenían un polvito blanco que mezclándolo con otras cosas salían cosas ricas. Y cuando de casualidad les quedó algo mojado esos granos dentro de una tinaja y después les dio lástima, igual lo comieron o lo tomaron, se dieron cuenta que eso era rico y tenía, eran las bebidas alcohólicas. Uh-huh. Y todas las culturas tienen, perdón, me olvidé del arroz. Y todas las culturas tienen a partir las bebidas alcohólicas a partir de granos ricos en almidón. Porque la molécula de almidón son un montón de, imagínense, collares de perlas, esos de las abuelas. Uh-huh. Todas las perlitas son iguales y están unidas entre sí. Bueno, ahí están unidas por un hilo. Uh-huh. Imagínense que lo que está entre una perlita y la otra es un enlace químico en particular. Vayan a una clase de química Ponemos biológica. Una mostacilla en el medio. Ahí está. Perlita, una mostacilla, perlita, mostacilla. Perfecto, gracias. Voy a usar eso para mis alumnos también. No, porque a veces uno tiene que simplificar para que uno pueda imaginar y después le llena bien con la terminología adecuada. Pero primero tiene que estar en el alumno la capacidad de visualizarlo internamente. Porque si no es aprender de memoria fórmula que no dicen nada. Se olvidan en 2 segundos. Entonces, el almidón es un collar de esos de la abuela, enorme, larguísimo, pero cada tanto se ramifica. Salen, en lugar de mostacilla transparente, le ponemos una mostacilla negra. Ajá. Y sale una ramificación. Entonces ya no queda un collar, sino que queda una cosa media rara que uno no se la puede poner. Claro. Un collar de noche. Claro. Sí, de eso. Sí, pero mucho más grande y muy... Eso es el almidón. Cada una de esas perlitas es una glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos. Por cada glucosa, en teoría, se pueden obtener 3 etanol. El etanol es el alcohol. Cualquier tipo de alcohol. No, etanol. Ah, está bien, perfecto, sí. ¿Qué tiene? Que es el alcohol que usamos medicinal. Alcohol etílico. Es el alcohol etílico. Ah, etanol etílico. Exactamente, ajá. Porque alcohol etílico es una nomenclatura vieja. Los químicos son igual que los botánicos. Tienen 20 nombres distintos para una misma cosa y uno tiene que aprenderlos todos. Uno es la nomenclatura vieja, pero que es la que se sigue conociendo, y otro es la nomenclatura IUPAC, de la Unión de Química Pura, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Pero IUPAC es la sigla en inglés. Ajá. Que dice cómo tienen que denominarse para que cualquiera que está en el tema, escuchando, pueda darse cuenta de qué se trata. Bien. Y son las cosas que aprendemos en las facultades. Y ahí tenemos ese, por ejemplo, bueno, como los colectivos, el 218, el 122, ex 218, y uno se tiene que aprender. Exacto. Todos los colectivos. Bueno, acá es lo mismo, le ponen un nombre ex tanto para que uno tenga la referencia. Exactamente. Bien. Entonces, el etanol se usa como desinfectante, porque deshidrata, y las pobres bacterias se quedan deshidratadas, los hongos también, etcétera, y eso es lo que nos hace arder, pero es un buen desinfectante. Se usa en cosmetología, en los perfumes, tiene que tener poquito alcohol, porque si no, pero tienen alcohol. Se usa en la industria y es un buen combustible. Normalmente en la Argentina se puede obtener alcohol a partir de algo que tenga mucha glucosa. ¿Caña de azúcar? La caña de azúcar. La caña de azúcar lo que tiene es el azúcar que nosotros endulzamos en el café o la leche, lo que sea, es sacarosa, que está formada por dos moleculitas unidas, como, otra vez, dos cuentas con una mostacilla en el medio, pero esas dos no son exactamente iguales, como si fuera una perla blanca y una negra, pero que se pueden convertir una en la otra. Ajá. Entonces al final todo puede fermentarse. Bien. Me llega a escuchar a alguien de química biológica, no, pero y me mata. Está bien, pero en realidad, más allá de que puedan estar escuchando eventualmente químicos biológicos, hay que también, valorar a quién se lo está diciendo. No, también es cierto que lo que nosotros reivindicamos desde aquí, desde Clase Pública, es justamente el cursado de oyente que permite la universidad pública. En este caso, el oyente es literalmente un oyente. Y bueno, vio luz, subió y presta atención y por ahí se engancha, ¿no? Con la... con el rigor. Exactamente. Claro, uno, estoy simplificando, pero creo no estar equivocándome y diciendo una cosa por otra. Bien. Entonces, ¿dónde en la Argentina, hay glucosa? ¿Dónde hay glucosa? Hay glucosa en la caña de azúcar. Hay glucosa si rompemos ese collar grandote que era un collar de noche, que puede estar en el trigo, en el maíz, en la papa, en la mandioca, en todo lo que tenga almidón. ¿En el arroz? En el arroz, en... ¿La bueno, zanahoria? No, por eso podemos comer zanahoria y no engordar. Ah, tal cual, sí. Ah, es la base de nuestras dietas, sí, la lechuga, sí, y la zanahoria y el tomate. Me escuchan, mi endocrinólogo me manda a Marzo. Recordemos que estamos, bueno, con la ingeniera agrónoma Susana Feldman hablando de biocombustibles. Sí. En este caso estamos toda la introducción a la idea de biocombustibles. Sí, sí, sí. Ya llego. No, entonces, pero es interesante el recorrido, ¿eh? Bueno, gracias. Entonces, estábamos que se puede obtener etanol a partir de ahí, y recuerdo cuando yo era alumna y uno estudiaba que se obtenía el etanol a partir de ahí, y digamos que uno de los subproductos que se podían obtener a partir de maíz, trigo, avena, cebada, centeno, era el alcohol, pero era una de las cosas menores que veíamos en facultad, como para rellenar un poquitito más la materia de cereales. Cuando surge la crisis del petróleo, la primer crisis del petróleo, que ustedes eran muy jovencitos todavía, en la década del 70, porque el petróleo subió, no me acuerdo de cuánto, a muchísimo más, en todo el mundo se empezaron a ver señales de alarma, de alerta, y empezó a darse mucho auge a la energía solar, en la Argentina también, y a tratar de obtener otras fuentes de combustibles líquidos, porque hay un problema muy serio. Una de las mayores demandas de energía son los sistemas de transporte, y los sistemas de transporte requieren combustibles líquidos, porque se mueven. Una planta solar no me puede mover un auto. Al estado actual del desarrollo tecnológico, de acá 20 años, 30 años, no sé, pero hasta tanto lleguemos a eso, ¿cómo movemos todo nuestro sistema de transporte? Entonces, en ese momento, también en la Argentina, se le dio mucho auge y se lo llamó alconafta. y se empezó a trabajar en Tucumán. Yo era alumna en la facultad, no, estaba terminando el secundario, miento, estaba en el secundario, pero ya inclusive los primeros años de facultad uno escuchaba hablar de los proyectos Alconafta en Tucumán. ¿Por qué? Porque es la provincia mayor productora de caña de azúcar. Pero el precio del petróleo bajó. La Argentina tenía en ese momento grandes reservas de petróleo, no fue prioridad nacional, se fue dejando de lado. Sí siguió trabajando en ese aspecto Brasil, porque Brasil no tenía petróleo, distancias muy grandes porque es un país enorme, por lo tanto ellos lo tomaron casi como prioridad, no sé si en líneas o proyectos, no sé, digamos, no conozco el sistema científico brasilero, pero sé que siguieron trabajando mucho en el tema. De hecho, son el primer productor o uno de los primeros productores de bioetanol en el mundo. Tienen los autos adaptados, en realidad agregándole muy poco no hace falta adaptar, y tienen autos que funcionan directamente al alcohol y plantas industriales, etcétera. Volvamos rápidamente entonces a lo que pasa hoy en día. Por un lado, retomo, mayor demanda energética. Por el otro lado, alerta, hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera. Cuidado, no sigamos tirando tanto, veamos qué se puede hacer para sacar lo que haya. Porque no estamos en condiciones de predecir. O como dijo un ecólogo norteamericano, Paul Colimbo, estamos haciendo un experimento enorme de subir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y no tenemos elementos de teoría ecológica que nos permitan predecir con certeza cuál va a ser el resultado. Uh-huh. Y no es un experimento ni en un tubo de ensayo, no, ni en las plantitas que tengo en el invernadero en la facultad, sino que es a escala planetaria. Y las consecuencias pueden ser grandes. Y eso quiere decir que puede afectar a personas. Y a mí el organismo vivo que más me interesa son las personas. Son muy lindos los pandas, los pajaritos y los surubíes. En especial la mía. Sí, no, suponemos tal vez que a la naturaleza no. La persona es alguien más dentro de su... Pero bueno. La naturaleza hace lo que... Claro, pero en realidad uno también está en este momento ahí y pretende... Seguir estando. Y que mis nietos, el día que los tenga, puedan seguir viendo maripositas y pajaritos y plantitas y florcitas. Uh-huh. Entonces me interesa conservarlas, porque quiero que coman, que vivan bien y que puedan romper hojitas y florcitas como hice yo y como hicieron mis hijos. Entonces surge un poco otra vez la necesidad de tener fuentes alternativas de energía. Entonces en el mundo se empiezan a revitalizar todos los programas de energía solar, energía a partir de energía eólica. En Europa ahí se ha avanzado mucho porque hay áreas donde hay vientos de magnitud que permiten. Yo he visto unos hermosos molinos de viento, me hacía acordar el Quijote de la Mancha, en el sur de España, por eso lo relacioné enseguida con el Quijote de la Mancha. Y también los vi en Alemania el año pasado. Y en todo el mundo el tema de biocombustibles. La química está mucho más avanzada que cuando yo iba al secundario. Yo sé un poquitito más que en esa época, pero hay gente que por suerte sabe muchísimo más. Y hay muchísimas plantas de biodiesel, hay muchísimas plantas para obtener bioetanol a partir de cosas que se pueden usar para comer. Para decirlo en lo más básico del lenguaje castellano. Es decir, almidón, azúcar. Y nosotros el almidón lo usamos para hacer pan o para hacer masitas o fideos. Y el azúcar para endulzar las bebidas, para endulzar las tortas. Por lo tanto, también hay mucha gente que objeta, y yo no quiero entrar en discusión porque no creo que este sea el ámbito y no tengo pares con quien discutir, y ponerme yo solita a discutir conmigo misma es tonto. Pero, ¿qué es más importante? ¿Comida o combustible para que alguien vaya solo en auto 20 kilómetros cuando puede ir en un transporte público que con un poquitito más de energía que un auto lleva 40? Esas son políticas que tiene que hacer el Estado, fomentar una cosa o la otra. Pero mientras tanto hace falta más combustible. ¿Le parece, profesora? No quiero interrumpirla, pero tengo que ir al recreo porque necesito ir al baño. La está interrumpiendo. Vaya al baño usted sola y deje que ella termine, por favor. Bueno, la espero, señorita. Quiero ser mal educada. Ahí estamos. Ni un problema, no, no. En clase mis alumnos se levantan y se van solos, yo no. A ver, son sí. grandes. No, bueno, digamos, estaba con esa idea que me parece que es central, porque es parte del, digamos, sería de la discusión que se da cada vez que se plantea el biocombustible. Van a utilizar esto, y me parece que diste ahí en el clavo. Entonces, resulta que yo venía hace muchos años trabajando con una plantita. Una plantita que no es linda, es pinchuda, es un pastito, pero no es chiquitito, es grandote. Y no es poquito de ese. En la provincia de Santa Fe hay más de 2 millones de hectáreas. Todos los bajos submeridionales y todas las cañadas de la región centro-sur, donde no está urbanizado. Porque en algunos lugares se ha urbanizado y ya no está más. Esa plantita se llama espartillo, el nombre científico a mí me gusta porque es Espartina argentinensis. Porque quien lo describió fue un ingeniero agrónomo por uno de los grandes botánicos que hubo en la Argentina, que fue el ingeniero Parodi. Y como él la describió, tuvo el derecho a ponerle el nombre y dijo, bueno, Espartina argentinensis. Esta plantita crece mucho, crece en lugares que son malos desde un punto de vista de aptitud agrícola ganadera. O sea, son suelos bajos, o sea, muy bajitos, llueven 2 gotas, se inundan, no llueve, una sequía terrible. Tienen mucha sal, tienen lo que se conoce un pH ligeramente alcalino. O sea, si el 7 es el valor neutro, el agua que nosotros tomamos, está más o menos por ahí, esto está arriba de 8, y no cualquier planta puede crecer en esos lugares. La mayor parte de las que nosotros cultivamos, la mayor parte de las que cultivamos para que coman las vacas, para que después puedan dar leche o los novillos podamos tener carne en la carnicería, no crecen bien en esos lugares. Y además, cuando llueve, se inundan. Y son las grandes inundaciones en los bajos submeridionales. Espartina está acostumbrada a estar ahí, porque está ahí. Es lo que se conoce como una planta nativa. Es originaria de ahí. Cada tanto se queman los espartillares. Y Espartina rebrota lo más bien. Todos esos estudios, quien fue mi director de tesis, el doctor Lewis, hizo una serie de estudios sobre la vegetación de los bajos submeridionales, y yo seguí ya no viendo lo macro, sino que hice muchos de esos experimentos chiquititos, quemando, contando hojitas, tallitos, y midiendo cuánto fotosintetiza, o sea, cuánto incorpora de dióxido de carbono, cómo crece, cuánto crece. Y de golpe también, mientras hacía esos estudios, uno siempre lee mucho, sobre todo a mí que me gusta leer, pero todos, siempre leemos mucho más de lo que vamos a usar exactamente para nuestros proyectos de investigación. Y leí una cosa, un término que me causó mucha gracia, que era cultivos energéticos. Y digo, ¿qué será eso? Y vi que plantas del mismo tipo que espartina, pero que crecen en otros lugares, estas eran específicamente en el sur de Inglaterra, se podían usar como cultivos energéticos. No le presté atención, porque bueno, estaba con otras cosas, pero quedó ahí almacenado en alguna neurona, y en algún momento hizo sinapsis, crisis energética, biocombustible. Yo leí algo de eso. Yo empecé otra vez a buscar en la información que tenía guardada, en la separata de los trabajos técnicos, y encontré, era verdad, había plantas del género espartina que decían que podía ser. Entonces empecé a hablar con mis amigos que están en química biológica, pues yo tengo, a mí me gusta la química, no sé tanto como ellos, por supuesto, pero sé lo poquito suficiente como para poder dialogar con ellos y que podamos entendernos. Entonces, claro, es lógico, porque ¿qué es lo que más hay en una planta? Algo que a nosotros no nos engorda, por eso podemos comer lechuga, y es decir, estoy a dieta. ¿Qué? A los novillos sí. ¿Qué es la celulosa? La celulosa también es un collar de cuentas. ¿Quiere decir queratina? ¿Nada que ver? Nada que ver. Nada que ver. La queratina es una proteína que está, por ejemplo, en la piel. Ah, no, no, le erraba. Bastante, disculpame, pero no, bastante. No. no importa, total, esto no es un parcial ni es un final. Lo que recordaba de, no sé por qué me vino eso a la cabeza, pero sigamos. Sigamos. Bien, entonces, la celulosa también es un collar de cuentas. El mismo collar de perlitas que estaban formando el almidón, o sea, las mismas glucosas, pero ahora, en lugar de mostacillas, me encantó tu ejemplo, lo voy a usar, te juro. En lugar de tener, porque para no decir enlace químico, que asusta de entrada, sobre todo a un alumno de primer año, le puedo decir que una cuenta con la otra está enganchada con una mostacilla, pero acá no es transparente, es una mostacilla de diamante, porque es duro. es un enlace muy particular, para que vean que sé química, enlace beta-1,4, que muy pocos organismos tienen las enzimas que lo pueden romper, que lo pueden escindir. Por lo tanto, la molécula de celulosa en nuestro organismo pasa de largo por el tracto gastrointestinal, favorece el movimiento de la digestión, pero no nos aporta calorías, claro, porque esa glucosa no la podemos aprovechar. Pero si logramos romper el diamante y nos quedan las glucositas solas, podemos hacer etanol. Ajá. Es muy fácil de decirlo. Ahora, escribirlo me llevó un par de días escribir el proyecto. ¿Y hacerlo? Estamos en eso. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque el collar de la abuela está complicado. Porque la celulosa no es un solo collar, ni siquiera muchos collares paralelos. Porque la celulosa, ¿dónde están las células? Que eso es lo que yo enseño. En la pared celular. ¿Se acuerdan? Célula vegetal tenía una pared. ¿Alguna vez vieron un esquema? ¿Hicieron un esquema que vieran en ángulo, como si fuera un hexágono? Sí. Eso de en ángulo era culpa de la celulosa. Ah, eso es lo que le da sostén a la planta, lo que le da rigidez. Pero no está sola. Está con otra molécula que se llaman hemicelulosas, que esas no molestan demasiado, porque también son parecidas a la glucosa. El problema, la malvada de la película, por favor, no es así, pero digamos, el problema para la obtención de bioetanol es la lignina. La lignina es una molécula que es un grupo de moléculas, no es una sola, bastante complejas porque son totalmente distintas, ya no son las perlas del collar de la abuela. No, no, son cuentas de distintas formas, distintos colores, raras, ramificadas, y otra vez pocos organismos la pueden degradar. Entonces, no es tan sencillo obtener etanol a partir de pasto. ¿Pero por qué yo digo que eso es interesante? A ver. Y porque después de ahí puedo tirar una... Sí, total. Propongo que una vez que se obtiene etanol, directamente cuando se logra sacar eso, se hace etanol y ahí directamente combustible. Sí, pero ¿por qué de pasto y no de maíz? O de ¿por qué de estos pastos y no de maíz? Porque o no de es comida. Porque estos pastos... Yo no estoy compitiendo con alimento. Claro. Estos pastos, las únicas que lo pueden llegar a comer son algunas vacas. Pero para comerlo, primero tienen que quemarlo. Y el rebrote, al principio, los primeros 2 a 3 meses, lo comen. Después ya no. Por lo tanto, la cantidad de vacas que puede haber ahí es muy poca. Es decir que habría, en este caso, si yo no entendí mal, una especie de superación de la idea de biocombustible que uno tiene, que es el biocombustible que se saca de los cultivos comestibles. Exactamente. Más allá de que puedan ser energéticos, son, antes que nada, combustibles. Ah, exactamente. Y entonces, para no competir, lo que se usaría sería otro tipo de pastura, de terreno. En castellano tenemos dos palabras, una es pastura y otra es pastizal. La pastura es la que el hombre siembra para que coma el ganado. Sí. El pastizal es el que crece solo porque crece, porque está ahí. Ajá. Entonces, nuestro proyecto implica tratar de usar especies del pastizal natural, es el que crece solo, no tengo que sembrarlo. ¿Cómo se llama? De pastizales de Spartina argentinensis. Aprovechándolo y sostenemos, es un proyecto de investigación, estamos en todavía no lo podemos hacer, sostenemos que el aprovechamiento va a ser sustentable y carbono negativo. Y no vamos a afectar la biodiversidad. Porque como el pasto igual vuelve a crecer, claro, todo lo que tendríamos que hacer es cortar, juntar y llevar. Pero el pasto vuelve a crecer, por lo tanto no desaparece el recurso. Tendremos que ajustar para ver cada cuánto cortar, para que no se agoten, para que... Y pienso también que no se daña tanto el suelo, o al menos no se interviene tanto en el suelo, como por ejemplo... Hay dos edafólogos en el proyecto que están mirando a ver qué va a pasar en el suelo. Ajá. Nosotros sostenemos que tiene que haber más materia orgánica en el suelo con esto. Con lo cual quiere decir que estaríamos sacando dióxido de carbono del aire y que iría al suelo. Claro, porque digo, con lo otro, al vez, digamos, desde el lugar de observador, ¿no? Digo, cuando uno siembra, no sé, soja, colza o lo que sea, ya está interviniendo en un terreno, lo está preparando para que haya un sembradío. Eso acá es un disturbio para el suelo. Claro, acá sería sobre lo que está. Lo que está. Con lo cual el suelo está con un impacto a priori menor. No, al contrario, yo creo que se va a beneficiar. Hasta se va a beneficiar. No, yo creo que tiene la hipótesis que tenemos es que va a haber mayor porcentaje de materia orgánica en el suelo. ¿Por qué? Ahí eso sí me lo perdí. ¿Por qué? Porque no te la dije, no es culpa tuya, es culpa mía, pero ya te lo cuento. Las plantas capturan el dióxido de carbono de la atmósfera por el proceso de fotosíntesis. Y producen oxígeno. Y liberan oxígeno, exactamente, porque nos permite a nosotros respirar. La liberación de oxígeno es solamente de día. ¿Y para qué usan el dióxido de carbono? Ellas mismas son capaces de sintetizar la glucosa, a partir de ahí el almidón, la celulosa, la hemicelulosa, todos los compuestos químicos que tiene una planta. Entonces, pero parte de eso va a la hoja y yo lo cosecharía, pero parte va a la raíz. Y la raíz yo no la voy a cosechar. Además, yo no voy a cosechar tierra rasa. Supongo que la máquina va a cortar a 10, 15 centímetros del suelo. Y cuando la máquina corta y levanta, no levanta todo, algo cae. Por lo tanto, algo de lo que fijó la planta va a quedar ahí. Entonces, nosotros suponemos, estos son experimentos a largo plazo. Yo me basé en datos de ecólogos norteamericanos que hicieron experimentos de 10 años, 20 años. Nosotros empezamos el año pasado. Sí, sí. Entonces, va a subir la materia orgánica, o por lo menos no va a bajar. Quiere decir que no se va a perder fertilidad del suelo. Y porque además la planta, perdón, sí. La planta cuando la cortan, digo, voy a decir una pavada, pero capaz, para volver a crecer a ese mismo nivel también va a seguir consumiendo, no como si ya estuviera en el mismo nivel, ¿puede ser? No, la planta para va volver a crecer, va a usar parte del almidón que tiene en la raíz y en el tallito, pero en cuanto despliega hojas ya empieza a fotosintetizar. Y cuando rebrota al principio, las tasas fotosintéticas son altísimas. Eso decía, que son cuando muy, tiene que volver a crecer, como que son va a usar muy más altas. Todavía. Va a incorporar mucho más dióxido de carbono. A mí, yo digo, discúlpeme la profesora Susana Feldman, discúlpeme ustedes, compañeras, pero yo propongo no hacer recreo directamente. Estamos ya casi en el estribo del programa. Y quedan preguntas por hacer. A mí me parece fascinante el tema, y me quedé con una idea cuando hablabas de energías alternativas. Sí. La mera denominación energía alternativa supone que hay una energía primordial, que sería la de combustible fósil, la proveniente de combustible fósil, y el resto de, bueno, a ver cómo hacemos para ayudar mientras vemos que eso que es finito se va extinguiendo de a poco y qué sé yo. Digo, ¿Cómo imagina cada uno de los que, bueno, los otros no sé, pero en el caso tuyo específicamente, ¿cuánto imaginás que esta investigación, a lo mejor es demasiado, no sé, premonitorio lo que es, pero digo, este estudio que vos estás haciendo, ¿cuánto suponés que puede utilizarse en combustible? ¿Cuánto puede reemplazar? Ah, no, el ahí no me animo. Es muy difícil. Yo no me animo, no, yo no me animo a especular tanto. Yo hasta ahora los datos que tenemos, y espera que me pongo los lentes y leo, porque tenemos muy poco tiempo de trabajo hasta ahora, es que una planta puede llegar a producir hasta casi medio kilo de materia seca, o sea, de hoja seca, porque la hoja, para estimar producción, lo que se hace es, las hojas que se cortan se ponen en una estufa para que pierdan todo el agua. Ajá. Entonces lo que uno tiene es materia viva, digamos, compuestos orgánicos, no agua. Claro. Porque puede haber un porcentaje de agua muy alto. Entonces puede llegar a producir una planta hasta medio kilo de materia seca. Y teniendo en cuenta lo que dice la bibliografía, eso permitiría algo así como unos 150, 160 mililitros de bioetanol. Uh-huh. Podemos llegar a tener 3 plantas por metro cuadrado, con lo cual podríamos llegar a tener algo así como 0,4, 0,5 de litro de bioetanol por año por metro cuadrado. Ajá. Uh-huh. que ¿cuánto? 4 o 0400. 0400 es lo mismo, es lo mismo. 04. Digamos medio, hasta medio casi litro, medio litro. Claro. Exagerando un poquitito. Casi medio litro, una de esas botellitas. Sí, sí, sí. Por metro cuadrado. En un año que crezcan las plantas en... Pero claro, otra vez, hay gente en la, en el, dentro de mi equipo, digamos el equipo que hemos conformado, hay gente que está viendo toda la parte de los hongos que pueden degradar las, la lignina, y están haciendo estudios de biología molecular. Ya estamos en contacto con gente de Estados Unidos que también está trabajando en el tema. Hay otra gente que está viendo qué pasa si los insectos del suelo se ven afectados. Entonces, eso es el ingeniero Montero, que está viendo, porque si vemos que no cambian el número de plantitas y no cambia el número de insectos del suelo, quiere decir que la biodiversidad no se ve afectada. Y pero también me imagino que respecto de cuánto es una producción de por metro cuadrado, de por cantidad de plantitas y demás, también hay que ver cuánto va a consumir después eso que vaya a utilizar etanol como combustible. Claro, porque sí, sí. Porque capaz que rinde mucho más que el petróleo, que ahora no suena no, un poco, no, medio no. litro, capaz. No. No, pero hay que ver después que... Digamos, claro, todo un montón de variables. Ahí, ¿no? Va a haber que, digamos, son estudios muy largos, a largo plazo, por lo menos a mediano plazo, y que requieren mucha gente. Toda esta información que nosotros vamos a generar, sobre todo de rendimiento, de cuánto etanol se puede sacar de la plantita, le va a permitir después a un grupo de ingenieros químicos diseñar una planta piloto, o sea, una planta chiquitita para obtener bioetanol. Y recién a partir de ahí se pueden diseñar plantas más grandes. O a lo mejor llegar a la conclusión de que es conveniente que sean pequeñas plantas piloto y después lo que se transporte sea el etanol y no el pasto, porque el pasto ocupa mucho volumen. A lo mejor no es cómodo andar llevando pasto de un lugar a otro. ¿Cuánto pesa más, un kilo de plomo o un kilo de pluma? En realidad pesa lo mismo, pero uno lo traslada más fácil. Claro. El kilo de plomo que el kilo de pluma. Entonces, son una serie de variables. En este momento, a nivel internacional, hay gente que está trabajando en Canadá, hay gente que está trabajando en Europa, y ellos inclusive están tratando de obtener a partir de residuos de la industria maderera, porque también ahí hay celulosa, pero con mucha lignina también. Y eso significaría aportes a lo que se conoce como la matriz energética. Pero ahí, para contestar tu pregunta, zapatero a tus zapatos. Llama a alguien experto en energía, no a mí. Claro. No, porque estoy pensando que uno, generalmente, cuando se encuentra con este tipo de información, lo primero que hace es... ¡Wow! La sorpresa, entusiasmarse, pero después empezar a pensar cómo se hace para reemplazar toda la demanda, digamos, para atender toda la demanda de energía, reemplazando la estructura existente. Pero a lo mejor puede ser para algo mucho más chico, como para, por ejemplo, para pequeños grupos de electrógenos en poblados que rodean los bajos submeridionales o de otros lugares. ¿Entendés? Habría que sentarse quienes hacen la planificación de la matriz energética, quienes hacen todo tipo de cosas. Claro, cambiar el criterio. Sería. Claro, y tratar de ver, bueno, a lo mejor esto puedo acá y esto sube a la red la energía o se usa localmente. Claro. Según cómo venga, porque hay veces que, inclusive nosotros tenemos un sistema interconectado de energía y cuando hay sequía y hay menos disponibilidad del chocón, deben trabajar más las usinas térmicas. Especulación, ¿eh? Sí, sí. Pero es obvio que si bajó el nivel de los ríos, las usinas allá los generadores allá van a generar menos energía eléctrica y van a tener que trabajar mucho más las usinas térmicas. En verano sube mucho la demanda, no es lo mismo que en invierno. Por lo tanto, estos pueden ser pequeños aliviadores o a lo mejor para lugares más pequeños, que no dependan de la red que llega nacional, o que puedan subir a la red sus excesos. Claro. Eso después ya, yo soy una ecóloga, trabajo con plantas, hasta acá llego. Bien, bueno, interesantísimo. Menos mal que no hicimos recreo porque se nos hicieron las 9. No, totalmente, pero bueno, es así, le vimos ahí entusiasmo también a la profesora invitada del día de hoy es la ingeniera agrónoma Susana Feldman, que es docente de la cátedra de biología ahí en la carrera de agronomía. Y la licenciatura, déjame pasar el aviso. Licenciatura de... ¿Cómo es el nombre completo? Porque me quedó Recursos Naturales y Biodiversidad. Y Biodiversidad, ahí está. Bueno, te agradecemos enormemente. No, el gusto fue mío. Ya me veo toda una cola larga de ingenieros agrónomos yendo a comprar mostacillas para yendo ahí con los artesanos de la Plaza Pringles. Yo quería ser hippie, yo quería tener un puestito en la feria, lo voy a confesar. Bueno, muy amable. No, Susana. El gusto fue mío y gracias por el recurso didáctico que me diste. Muy bien, bueno, Victoria, Valeria, nosotros nos reencontramos no el lunes, porque el lunes es feriado, en todo caso nos reencontramos el domingo a la noche allí en Berlín. Nos encontramos el martes aquí. Así es, el martes recién, con una bioquímica. Ajá. Fabiana Drinkovich nos va a acompañar. Vamos a hablar sobre aplicaciones de la biotecnología. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces vimos eso... Vimos al bio a full. Eso a full. Esto sí. Va a ser el martes. En el medio está la fiesta allí en Berlín, de Radio sí, Universidad, con radio en vivo de la discoteca del Sereno, etcétera. Y lo que sigue ahora es Desobedientes y Descalzos. Muchas gracias nuevamente, Susana. El gusto es mío. Y nos reencontramos el martes. Hasta la próxima. Chau. Corresponde a la universidad...